Tomen asiento, por favor. Hemos leído el capítulo 3 del libro de Génesis, los versículos del 1 al 8. Y el tema para esta ocasión, continuando con la serie El Tabernáculo de David, ahora tendríamos el Tabernáculo de David en su cuarta parte. Hermanos, hemos estado hablando, primero, que hay dos tabernáculos en la Biblia, el Tabernáculo de Moisés y el Tabernáculo de David. Hemos dicho que el Tabernáculo de Moisés, la palabra clave es rito. Hemos dicho que en el Tabernáculo de David la palabra clave es presencia. También dijimos, hermanos, que el tabernáculo, hicimos algunas comparaciones entre el Tabernáculo de David y el Tabernáculo de Moisés. Dijimos que en el Tabernáculo de David ya no habían diferentes estructuras como las de Moisés, como en el de Moisés, lugar santo, lugar santísimo, que el sacrificio lo había presentado David y ya no el sumo sacerdote. Y habíamos dicho también, habíamos hablado de la llave de David, la llave o la clave de David, que es la adoración que abre puertas y nadie cierra, cierra puertas y nadie abre. David sabía que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y también hemos dicho, y quiero reafirmarlo el día de hoy, el anhelo de David no era la alabanza. El anhelo de David no era la alabanza. El anhelo de David era la presencia de Dios. La alabanza solo era un recurso para atraer la presencia, porque David sabía que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Hermanos, cuando David fue a traer el arca con aquellos 30.000 hombres, cuando fue a la casa de Abimelec y luego fue a la casa de Obed-edom Geteo, hermanos, lo que David recuperó no fue el arca. Delante de lo que David danzó, no fue del arca. Lo que David recuperó fue la presencia de Dios. Y cuando Mical lo criticó, la respuesta de David, cuando ella le dijo, cuán honrado ha quedado el rey, descubriéndose como un cualquiera, delante de sus criados, delante de sus siervos. El problema de la esposa de él, era, el problema de Mical era un problema de enfoque. Ella lo veía, la danza, delante de los siervos. Pero David le aclaró, y David no dijo fue delante del arca, sino que dijo fue delante de Jehová, quien me escogió por rey en lugar de tu padre. Es decir, hermanos, que David siempre estuvo centrado en la presencia de Dios. El anhelo de David no es la alabanza, no es la adoración, eso es el recurso. El anhelo de David era la presencia de Dios. Por eso, la palabra clave del tabernáculo de David es la presencia de Dios. Hermanos, la restauración del tabernáculo de David no es entonces la restauración de la alabanza. La restauración del tabernáculo de David es la restauración de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ese es un punto importante. Hoy, hermanos, vamos a hablar sobre la presencia de Dios. Hemos leído Génesis 3 y vemos ahí, hermanos, una historia triste. Triste, pero una historia común, cotidiana. Vemos a nuestros ancestros ahí, Adán y Eva, cometer pecado. No me voy a detener tanto a detallar, ya hemos hablado bastante de este pasaje. Ni quién pecó primero, ni quién tuvo la culpa, no vamos a hablar de eso. Vamos a partir del hecho que ambos, Adán y Eva, habían pecado. Y hermanos, una consecuencia del pecado, la podemos ver nosotros en el capítulo, ahí en el mismo capítulo, lo podemos ver en el versículo 7 y 8, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Fíjense que a pesar del pecado, podían oír la voz de Dios. Pero miren qué pasó cuando oyeron la voz de Dios. Dice el aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron, hermanos? Cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dije que es una historia antigua, pero una historia que sigue siendo válida el día de hoy. El pecado ha hecho que muchas personas, cuando oyen la voz de Dios, tal vez son confrontados por la voz de Dios, tal vez son expuestos por la voz de Dios, tal vez son escudriñados por la voz de Dios. Y la actitud incorrecta es la actitud que tomaron nuestros padres Adán y Eva: esconderse de la presencia de Dios. Aunque eso solo es una forma retórica de decirlo. David tenía bien claro que nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Él decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si en el Seol hiciese mi estrado, he ahí que tú estás. Y si me remontase a las alturas, he ahí que también estás tú. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermano, nadie se puede esconder de la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente. Sin embargo, nuestros padres, Adán y Eva, cuando pecaron, oyeron la voz de Dios. Y en vez de acudir a ese Dios misericordioso, que es amplio en perdonar, lo que hicieron fue esconderse. ¿Sabe que hay gente en las iglesias así, hermano? ¿Sabe que hay gente que viene a la iglesia, y hermano, sin saberlo, porque uno no está para andar saliendo la vida de medio mundo? Pero a veces, hermano, Dios da una palabra profética. Profética porque Dios pone palabra en los siervos que muchas veces describe la situación de una persona, y uno sin saberlo, hermano. A mí ya me ha pasado que hay gente que me ha dicho: mire, hermano, ese mensaje fue toditito para mí. Todito. Y hermanos, la actitud correcta es buscar más la presencia de Dios. Pero lo que hacen muchas personas es lo que hicieron nuestros padres: huir de la presencia de Dios. Yo quiero decir con tristeza algo, hermano. Hermanos, la iglesia cristiana se ha acostumbrado a vivir lejos de la presencia de Dios. Se ha acostumbrado a vivir, a huir de la presencia de Dios. Y han tratado de llenar ese vacío con religiosidad. Hay gente que se conforma con ser religiosa, pero su vida de relación con Dios es una vida vacía, una vida llena de pecado. Hermanos, el pecado aleja al hombre de Dios. El pecado aleja a la mujer de Dios. El pecado, hermano, pone una barrera. Pero hermanos, cuando nosotros hemos cometido un error, un pecado, como dice la Escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, lo que tenemos que hacer es correr y buscar la presencia de Dios. Pero hacemos lo contrario. Nos escondemos. Dejamos de ir al culto. Si servíamos, ya no servimos. Si teníamos un compromiso, ya no asumimos ese compromiso. Si usábamos uniforme, ya no lo usamos. Y poco a poco vamos huyendo, huyendo, huyendo de la presencia de Dios. Esa no es la actitud correcta. Hermanos, hablar del tabernáculo de David es hablar de restaurar la presencia de Dios. Hermanos, Dios no puede estar en medio del pecado. Dios y el pecado son incompatibles, hermano. Dios y el pecado no pueden estar juntos, hermano. No pueden prevalecer uno sobre, o prevalece Dios o prevalece el pecado. Hermanos, y la iglesia, como repito, se ha acostumbrado a una vida religiosa. Aún a veces desde los púlpitos se promueven abiertamente el pecado. Se le da licencia a las personas para vivir vidas pecaminosas y la presencia de Dios se aleja. ¿Sabe, hermano, que hay congregaciones donde hace mucho tiempo que Dios no se manifiesta? Y cuando Dios se manifiesta, lo viven como una experiencia sumamente extraña y desconocida. Hasta les da miedo. Ese no es el deseo de Dios. Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Hermanos, como repito, el pecado y Dios no son compatibles. Una pregunta importante. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que experimentamos la presencia de Dios? Para algunos quizás en su peniel fue la primera y la única vez. Para otros puede ser que haya sido más frecuente eso. Es probable que otros hoy mismo hayan experimentado la presencia de Dios. Porque, hermanos, déjeme decirle, aunque no lo parezca, hay gente que vive en la presencia de Dios. Y yo les voy a mostrar hoy en Escritura que se puede vivir en la presencia de Dios. Hay gente que vive en la presencia de Dios. Hay gente que desde muy temprano busca a Dios. Hermanos, el libro de Job, solo quiero que vea, como un paréntesis, esto no era parte de lo que quería hablar, pero quiero que vea conmigo en Job capítulo 8. Rapidito, Job capítulo 8. Yo quiero que vea el versículo 5. Lo tiene. Dice así, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Hermanos, el Señor está diciendo ahí que hay personas, hermanos, que pueden, que si nosotros de mañana buscamos a Dios, y hermanos, si somos rectos delante de Él, hermanos, Él pronto se va a levantar, se va a despertar por nosotros. Hermanos, no es que el Señor esté dormido. Realmente no es que esté dormido. Es una manera de decirlo, hermano. Es una forma quizás poética de decir que el Señor pronto va a hacer algo por nosotros, hermano. Si nosotros desde temprano lo buscamos, si caminamos recto delante de Él, nosotros podemos perfectamente despertar al Señor. Pero también, hermanos, el libro de Job, en el capítulo 3, yo quiero que vea conmigo, capítulo 3, déjeme ver, en el capítulo 3 hay un versículo, el versículo 8, dice, maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Hermano, Leviatán es una personificación del diablo. Mire, lo que le quiero decir es que usted decide a quién despertar. Hay personas que mañanean para pecar, que desde que se despiertan están pensando en el pecado. Ahí habla de los que despiertan a Leviatán. Usted decide a quién despertar, hermano. ¿Con quién inicia el día? Si de mañana busca a Dios, Dios se va a despertar por usted. Pero también usted puede despertar a Leviatán y vivir una vida en la presencia del enemigo y lejos, separado del Señor. Hermanos, Tabernáculo de David es restauración de la presencia del Señor. Yo quiero que vea en Éxodo capítulo 16, quiero que vea algo, Éxodo 16, versículos 9 y 10. Hermanos, el pueblo de Israel había murmurado, porque ese era un pueblo murmurador, que Moisés tenía una mujer cusita, estaban murmurando. Se recuerdan de Coré, Datán y Abirán, que también murmuraron. Hermanos, era un pueblo murmurador. Por eso es que un día Dios les dijo, pueblo loco e ignorante. Dios se molestó contra Israel y les dijo así, son un pueblo loco e ignorante. Hermanos, porque estos murmuraban por todo. Que Dios les daba maná, murmuraban porque solo maná comían. El Salmo 68 dice, hermanos, que llegaron al colmo de decirle a Dios, y no nos podrá poner una mesita Dios aquí en el desierto para que comamos. Hasta mesa querían. Estaban siendo tratados por Dios y querían más. Y dice que tentaron al Dios Altísimo, hermano, pidiendo comida a su gusto. ¿Sabe qué es tentación a Dios? Andar pidiendo comida a su gusto. Sobre todo cuando usted está pasando por un proceso de Dios. No me creen quizás algunos, ¿verdad? Salmo, bueno, ya les voy a enseñar que en el Salmo 68 está eso. Pero vea conmigo, Éxodo 16, versículos 9 y 10. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Hermanos, cuando vieron hacia el desierto, Moisés los llevó al monte, les dijo que se purificaran, y les dijo que dejaran de murmurar tanto, que vieran hacia el desierto. Él los sacó un rato del desierto, hermano, y los llevó al monte, porque la vida del cristiano así es, hermano. A veces estamos en el desierto, a veces estamos en el monte, pero después del monte, como que Dios nos vuelve a llevar otra vez al desierto para subir un monte más alto. Hoy Dios los llevó al monte, y desde el monte les dijo, vengan murmuradores, vengan a ver desde lejos lo que está pasando ahí en el desierto. Y cuando el pueblo, hermano, vio hacia el desierto, vieron la gloria de Dios en el desierto. Hermanos, porque era un pueblo que murmuraba y que no apreciaban la presencia de Dios. Hermanos, Dios estaba en medio de ellos, les dio pan, les dio de comer codornices. Lloraban por los puerros, las cebollas, los ajos de Egipto, hermano. Y Dios les dio de comer hasta que les salió por las narices y no dejaban de murmurar. Dios les dijo que el maná lo recogieran una ración diaria, pero eran, hermanos, desobedientes. Algunos recogían más de una ración y se les podría, se les engusanaba. Murmuraban, hermanos. Dios los llevó a través de Moisés al monte para que vieran que lo que estaban viviendo, la crisis que estaban viviendo en el desierto, era una crisis provocada, hermanos, por el trato de Dios y que la gloria de Dios estaba en medio de ellos. Cuesta ver la gloria de Dios en medio del desierto. Pero se puede ver la gloria de Dios en medio del desierto. Cuesta verla. Estar adentro es difícil. Desde el monte se ve más fácil. Se ve más fácil. Pero hermanos, la gloria de Dios se mueve. La presencia de Dios se mueve también en medio del desierto. Hermanos, estos murmuraban por todos. Murmuraban por todo. Y las murmuraciones provocaban la ira de Dios. Hermanos, porque quejarse le desagrada a Dios. Les dije que les iba a enseñar el Salmo 68 para que vean cómo Dios está molesto con el pueblo, hermano. Porque en medio del trato de Dios, ellos no entendían el trato. Se dedicaron a pedirle gusto a Dios. Y hermano, Dios se molestó con ellos por eso. No es porque Dios no nos quiera dar gusto, hermano. ¿Cómo no, hermano? Sino que lo que Dios quiere es que entendamos sus tratos. Lo tenemos. Salmo 68. Déjenme ver. El Salmo, perdón, dije 68, ¿verdad? Es el Salmo 78. 78. Es que los dos salmos hablan sobre el desierto. Pero es el Salmo 78. Dice el versículo 15. El 14. Le guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Mire, hermanos, es que en el desierto cuesta ver la gloria de Dios. Pero desde el monte sí se ve. Por eso Dios lo sacó un ratito, lo llevó al monte y le dijo, miren al desierto. Y ahí estaba la gloria de Dios. Pero hermano, el pueblo murmuraba, se quejaba. Sigamos leyendo. Versículo 18. Pues tentaron a Dios en su corazón. Mire cómo lo tentaron. ¿Cómo dice el versículo 18? Pidiendo comida a su gusto, hermano. Dios estaba tratando con ellos. Yo no sé cuántas veces a usted le ha pasado que Dios ha tratado con su comida. A mí me ha pasado, hermano. Y en mi casa ha pasado. Ahí han habido tiempos de escasez. Y uno se queja, y se queja, y se queja de lo mismo. Pero hermano, es la provisión de Dios. Y es el trato de Dios. Hermano, este pueblo rebelde se quejó contra Dios pidiendo comida a su gusto. Y todavía, miren más, hasta una mesita querían ahí en medio del desierto. Dice el versículo 19, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó y se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Hay que entender los tratos de Dios, hermano. Y hermanos, hay que aprender a ver la presencia de Dios aún en adversidad. Cuando todo va bien, uno dice cómo se siente la presencia de Dios. Pero cuando las cosas no están muy bien, hay que entender que Dios no se ha apartado. Dios está ahí y la presencia de Dios está en medio de nosotros. Y hermanos, es pecado tentar a Dios queriendo cambiar sus planes antojadizamente. Señor, y otra vez lo mismo. Señor, y otra vez lo mismo. Señor, y otra vez lo mismo. ¡Qué barbaridad, hermano! En vez de decirle, Señor, gracias, porque aunque sea de lo mismo, tenemos otra vez que comer, Señor. Amén. En el desierto cuesta ver la presencia, pero Dios quiere restaurar la presencia, hermano, no solo en los momentos agradables, también en los momentos difíciles. ¿Cuántos han pasado por desierto alguna vez? Amén. Bueno, hay toda una serie del desierto, sí. No sé si Dios me pone en mi corazón, se lo voy a compartir. Porque el desierto, hermano, es la escuela de Dios. Es la escuela del reino. Ahí nos forma Dios. Ahí Dios pule nuestros corazones. Pues bueno, hermanos, este pueblo murmuraba por todo. Así es que Dios les dijo, vengan un rato. Moisés les dijo, santifíquense y suban. Y ahí estaba el pueblo y les dijo, suban, murmuradores. Miren para allá, les dijo. Y cuando volvieron a ver el desierto, hermano, ahí estaba la gloria de Dios. Ahí estaba la gloria de Dios. La gloria de Dios se mueve en el desierto. Hermano, si Dios no estuviera en medio de nosotros, quizás ni lo poco que tenemos para comer tuviéramos. Y si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner sobre mucho. Amén. Muy bien, hermanos, la presencia de Dios es la palabra clave del tabernáculo de David. Y por eso es que hoy estamos hablando sobre la presencia de Dios. Yo quiero que vea algo que David declara acerca de la presencia de Dios, ahí en el Salmo 16 y versículo 11. Salmo 16. Miren lo que dice David. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este es un mictán de David, un salmo escrito por David. Hermanos, David nos dice una característica importante de la presencia de Dios. Dice, hermanos, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Quiere decir, hermanos, que una persona que vive en la presencia de Dios, pregunto, ¿será una persona amargada? Y entre el pueblo de Dios, ¿habrá todavía gente amargada, hermano? Que protesta por todo, que refunfuña por todo, que se enoja por todo. ¿Habrá gente así? Yo sé que hoy no han venido, pero digo otros, ¿verdad? Habrá gente así, hermano, que se amarga por todo. Hermanos, una persona que vive en la presencia de Dios vive la plenitud del gozo. Y yo les dije, al final les voy a mostrar que hay gente, hermano, que vivió en la presencia de Dios. Se puede vivir en la presencia de Dios. Se puede permanecer en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, hermano, hay plenitud de gozo. Quizás, hermano, valga la pena examinar nuestro carácter. ¿Nuestro carácter refleja que vivimos en la presencia de Dios? ¿O, hermanos, somos la clase de gente que hay que tratarla con un gran cuidado porque se puede enojar? Mira, hay hogares donde la esposa tiene hasta miedo a hablarle al esposo porque se puede enojar. Y a los hijos le dice, mira, cuidado, se va a enojar tu papá. Y ya ves que cuando se enoja, se va. Lo que no sabe esta mujer es que es el truco de este, de enojarse. Ese es el pretexto para irse. Hay gente, hermano, que solo son amargadas, vive. Con unas tremendas raíces de amargura. Tallos de amargura, tienen frutos de amargura. Todo el palo es de amargura. Hermano ajenjo. Hermana hiel. Hay gente amargada, hermano. ¿Sabe? La amargura es producto de no vivir en la presencia del Señor. Una persona que esté en la presencia del Señor es una persona llena de gozo. Ya se lo voy a mostrar con más versículos. Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. También quiero decirles, hermano, que la palabra presencia, la palabra gozo que se utiliza y plenitud de gozo, no solo hace referencia a la parte emocional, a la parte, digamos así, psicológica. Porque alguien puede decir, no, si yo siento gozo, lo que pasa es que no se me echa de ver. Sino que la palabra gozo, es bien interesante esa palabra, ¿sí?, que utiliza ahí el salmista. También implica, hermano, las demostraciones externas de ese gozo. A ver, les pregunto, ¿cómo se puede demostrar externamente el gozo? ¿Cómo? ¿Cómo se demuestra el gozo externo? Las demostraciones externas de gozo. Una sonrisa, por ejemplo, es una demostración externa, ¿o no? ¿De qué otra forma, no? ¿De qué otra forma se demuestra el gozo? Dando amor. Hermanos, en la danza, ¿se muestra gozo o no se muestra gozo? Cuando aplaudimos al Señor, ¿demostramos gozo o no demostramos gozo? Sí, amén. Bueno, hermanos, la palabra que utiliza David ahí, en tu presencia hay plenitud de gozo. Lo que David le estaba diciendo, mira, Señor, es que cuando está tu presencia, yo no me puedo contener. Hermano, por eso es que danzaba David. Y no le importó, siendo el rey, que los criados pensaran lo que pensaran y que la esposa pensara lo que pensara. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Estamos hablando, hermanos, de sonrisas. Estamos hablando de danzas, de gritos, de júbilo. Estamos hablando de aplausos. Estamos hablando, hermanos, de demostraciones de externas de alegría, de regocijo. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Yo le quiero decir, hermano, yo le quiero decir que Jesús tenía una unción de gozo permanente, porque la presencia de Dios estaba de continuo en él. Yo quiero que lo vean en el Salmo 45:8. Jesús, hermano, tenía una unción de gozo permanente. Hoy lo cantamos, por cierto, pero algunos lo cantamos sin entenderlo. Salmo 45 y versículo 7, dice así, desde el 6, mire, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Con qué lo ungió, hermano? Con óleo de alegría, más que a tus compañeros. En el versículo 2, para que vea que está hablando de Jesús, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Hermano, Jesús tenía una unción de óleo, de alegría, porque él vivía en la presencia de Dios. Jesús no era un hombre amargado, hermano. Jesús era un hombre que tenía un sentido del humor tremendo, hermano. Bueno, imagínense, le puso apodos a sus discípulos, pero por supuesto no para ofenderlo. A Simón le dijo, mira vos sos Pedro, le dijo, piedra sos vos, hermano. Por él. Bueno, a los Bonés, a Jacobo y a Juan, ¿se recuerdan? Les dijo hijos del trueno, y quiero decirles que esos tres que les puso apodos eran los tres de su íntimo. Pedro, Jacobo y Juan. En una relación estrecha de confianza con ellos. Si no se hubieran enojado, estos se hubieran ido. Jesús no era un hombre amargado, hermano. Jesús era un hombre con un tremendo sentido del humor. Sabe que a veces lo imaginamos triste y religioso, pero si algo detesta a Dios es la religiosidad, hermano. Al igual que el pecado, lo detesta. Mire, cuando Jesús venía, cuando envió a los 70, es un pasaje que algún día vamos a estudiar con más detalle. Yo me recuerdo una vez que un pastor me dijo, mire, hermano Roberto, usted está aquí promoviendo la danza. No, le dije, ¿cómo no es que usted se pone a danzar? Pero, hermano, yo me iba para atrás a danzar para que nadie me viera. Enséñeme un versículo donde Jesús danzó. Con mucho gusto, le dije, yo había esperado esa pregunta. Vaya a traer su Biblia griega, porque para que lo viera ahí. En Lucas 10, versículo 20 en adelante, el versículo 21, cuando Jesús mandó a los 70, dice la versión Reina y Valera que Jesús se regocijó en el Espíritu cuando vio que venían los 70. Pero el texto griego no dice eso. El texto griego dice que Jesús se exultó en el Espíritu. Y ahora le digo al hermano, ahora búsqueme en su diccionario qué es exultar. Y exultar, hermano, es danzar. Exultarse es saltar. Exultarse es dar gritos de júbilo. Hermano, Jesús, cuando vio que venían los 70, se puso a saltar y a dar gritos de júbilo cuando los vio venir. Pero no estamos acostumbrados a ver a un Jesús de esa manera. Más lo imaginamos así como lo hacen los masones, ¿verdad? Con los dedos así, ¿verdad? Y la cara de enfermo mental, como lo dibujan algunos, ¿no? Jesús no era así, hermano. Él era el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre sus labios. Y, hermano, tenía una unción de alegría. Yo quiero decirle algo, hermano. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y la Biblia dice que así como el rocío desciende de Hermón, así también como el óleo desciende desde la cabeza sobre la barba de Aarón y hasta las bordes de las vestiduras, así también la unción de alegría de Jesús desciende sobre su cuerpo, que es la iglesia, hermano. ¿Usted se alegra por eso, hermano? Tenemos la unción de Jesús, la unción del Santo. Así dice la Escritura, vosotros tenéis la unción del Santo. Tenemos la unción de alegría. No hay por qué andar amargado, hermano. Mire, dije que la palabra gozo que se utiliza ahí habla también de las manifestaciones externas. No solamente de la emoción. Porque, hermano, en una congregación uno pregunta, ¿cuántos están gozosos? Hasta el más trompudo dice amén. Por no quedarse atrás. Pero no está hablando de eso, hermano. Estamos hablando del gozo que se refleja en la vida de la persona. Y, hermano, es un gozo que es perenne, es permanente. El gozo del Señor es permanente, hermano. Pero algunos al salir de aquí van a pelear. Solo aquí sienten gozo. Ya de ahí, de esa puerta para allá empiezan a darse codazos. Ya empiezan a tirarse en directo. Ya empiezan a mirarse con ganas de pelear. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hemos perdido la presencia de Dios. El tabernáculo de David es la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. La unción de Jesús es una unción de alegría, más que a todos los demás. El hombre más alegre es Jesús, hermano. Lo dice ese Salmo 45:7, mire, dice, el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros, más que a todos los demás, hermano. El hombre más alegre sobre la faz de la tierra y en el cielo mismo es Jesucristo, hermano. Pero lo imaginamos triste y amargado. Mi abuelo diría, desvoluntado. Así es todo, tristoso. Pero Jesús no era así, hermano. Era un hombre agradable, hermano. Si la gente quería estar cerca de él, los niños querían estar cerca de él, hermano. La gente quería platicar con él. Comía con los publicanos, comía con las rameras, comía con todo el mundo, hermano. Jesús era un hombre agradable. Él no andaba con protocolos, ni tanta cosa. Aquella mujer lo quería estar cerca de él, lo tocó, hermano. aquel ciego Bartimeo quería hablar con él, y los doce que creían que su trabajo era impedir que se acercaran a Jesús, los doce que creían que eran del PIB, ¿verdad?, protección de personalidades importantes, impidiéndole al hombre ahí, no, ahorita está ocupado, déjenlo, le dijo el Señor, déjenlo, ¿qué es lo que querés? Un ciego, ten misericordia de mí, Marcos 10:46, y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Parece absurda la pregunta, pero no, tiene sentido. Que recobre la vista, recobra la vista. Y el hombre que estaba junto al camino, ahora seguía a Jesús en el camino. Así dice Marcos 10. Los niños querían tocarlo, y los discípulos, los dos hermanos, impidiendo. Y él les dijo, mire, dejen que los niños vengan a mí, hombre, no se lo impidan. De los tales es el reino de los cielos. Jesús no era un hombre aburrido, hermano. La gracia de Dios estaba sobre él. Era el hombre más alegre, porque tenía una unción de alegría más que a todos sus compañeros. También quiero decirle, David, hermano, declaraba que su pensamiento era el Señor. Él le decía, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. David declaraba que en él se deleitaba todo el día, hermano. David era un hombre que había experimentado vivir en la presencia del Señor. Hermanos, una pregunta importante, si nosotros vivimos en la presencia o vivimos en ausencia del Señor. Hacemos como Adán y Eva, que porque cometimos un pecado, nos escondemos de la presencia de Dios. Lo que hay que hacer, hermano, es buscar esa presencia, la misericordia, pedir perdón y caminar con Él. Eso es lo que hay que hacer. Salmo 21:6. David está hablando de él mismo en ese salmo. Dice, el rey se alegra en tu poder, el versículo 1, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Pero mira el 6, dice, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría. ¿Cómo dice que lo llenó de alegría, hermano? Con tu presencia. ¿Se da cuenta, hermano? No es un solo versículo, hay varios versículos que hablan de que la presencia de Dios trae alegría al corazón de la persona. ¿Cómo podemos nosotros identificar la presencia de Dios? Entre otras cosas, hermano, por el gozo de las personas. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. La presencia de Dios, hermano, trae alegría. ¿Sabe por qué? Porque el anhelo de David era la presencia de Dios. Por eso es que el rey, hermano, había sido honrado, se alegraba en el poder de Dios. Y el rey se sentía honrado con la presencia de Dios. Porque ese era su deseo, la presencia. Hermanos, antes de que Dios restaure el tabernáculo de David por completo, Dios, hermano, requiere que nosotros también, hermanos, anhelemos en nuestro corazón la presencia. David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su templo, para, hermanos, estar en la presencia del Señor. Aún la golondrina, dice, encuentra dónde hacer su nido, hermano, en sus moradas. David quería estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Así es que la presencia de Dios trae gozo, trae alegría a las personas. Hay vidas, hermanos, que se secan. Hay vidas que se vuelven amargadas porque no hay presencia de Dios en su vida. Hermanos, David nos revela también que en la presencia de Dios no solamente hay plenitud de gozo, que en la presencia de Dios no solamente hay alegría. David también nos dice, hermano, que en la presencia de Dios hay delicias a su diestra, como lo leímos en el Salmo 16:11. Hay delicias a su diestra, hermano. Es decir, hermano, que en la presencia de Dios podemos encontrar, hermano, placer. Podemos encontrar deleite. Algunas personas piensan, hermano, que la presencia de Dios es aburrida. Porque la religiosidad ha dominado su mente y su corazón. Y creen, hermanos, que hay que ir de vez en cuando a la iglesia. Y hermanos, algunas personas, yo conozco, me recuerdo un hermano, que nunca entró, jamás entraba a la hora de la alabanza. Algunos de los que estamos aquí lo saben de quién estoy hablando. Y ese señor decía que no se aburran de cantar. Si la iglesia no es para cantar, la iglesia es para oír la palabra. Y ahí estaba afuera el viejito, mira, hasta que terminaban la alabanza, entonces entraba. Y entraba haciendo la cabeza así y hablando. Y un día le digo, mire, maestro, le digo, si últimamente ni le cantamos a usted, pues si le cantamos al Señor, ¿no? Así es que, si quiere, no entre. Pero hermanos, la presencia de Dios debe ser un anhelo. Dios, hermano, requiere de nosotros que anhelemos esa presencia, que anhelemos estar en contacto con Él y que le sintamos el placer que tiene estar en la presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Pero hay algo más. Pregunto, por casualidad, en un país como el nuestro, sé que eso no es tan frecuente, pero por casualidad, ¿alguna vez alguien ha andado hablando mal de usted? Por casualidad. Está difícil, ¿verdad? ¿Alguna vez le han levantado algún chambre, hermano? Levanta la mano a los que sí. A mí sí, ¿verdad? Bueno, ya ven. Yo le quiero decir que David nos enseña, hermano, la Escritura nos enseña que si uno vive en la presencia de Dios, Dios lo esconde hasta de las lenguas chambrosas, ¿eh? ¿Quiere verlo? Salmo capítulo 31 y versículo 20. Miren lo que dice el Señor, lo que dice David. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Dicho de otra forma, los vas a esconder en un tabernáculo a prueba de lenguas chambrosas. Hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, hasta de eso nos protege el Señor. Habrán otros que nos defiendan. Usted ya no va a tener ni que defender. Habrá otra persona que diga, no, hermano, eso es chambre, eso es mentira. ¿Cómo va a creer que no, hermano? No, eso no es cierto. Y deje de andar hablando eso. Dios nos va a esconder en un tabernáculo a prueba de lenguas contenciosas. ¿Sabe que contencioso significa pleitisto? A prueba de esas lenguas que nos andan queriendo provocar a pleito, hermano. Hasta de eso guarda el Señor cuando vivimos en la presencia. Hermano, es que bendición estar en la presencia de Dios. Hay plenitud de gozo. Hay alegría. Gozo y alegría son cosas diferentes. Hay delicias a su diestra. Y además de eso, hermano, hay protección de Dios contra las habladurías. Una pregunta. ¿Cómo presentarnos delante de Dios? ¿Cómo llegar a la presencia de Dios? Porque, hermanos, el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 16, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Podemos estar en la presencia, hermano, confiadamente. Antes solo el sumo sacerdote podía llegar y con temor, hasta lo amarraban de un pie por si se moría, lo jalaban. Pero ahora dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿cómo llegar? Yo quiero mostrarle, hermanos, lo que dice David, por ejemplo, en el Salmo 119:57. Un primer elemento, creo yo que esto es clave, hermano. Un primer elemento para llegar a la presencia de Dios, o para entrar en la presencia de Dios. Salmo 119, versículo 57. Yo quiero que vea lo que dice ahí el salmista David. Dice David, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia, ¿qué dice, hermano? Supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tus palabras. Hermano, ya les dije yo hace un rato que el anhelo de David no era la alabanza. Y ahí lo está viendo. El anhelo de David era la presencia de Dios. Hermanos, un primer paso para estar en la presencia de Dios es anhelar la presencia. Y hermanos, hacer lo que David hacía. David dice, tu presencia supliqué de todo corazón. Hermano, en el Salmo 51 podemos ver a David arrepentido, diciéndole, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Límpiame con hisopo, Señor. David, hermano, no podía soportar por su pecado la consecuencia de estar separado de Dios. Y David no hizo lo que hizo Adán. Adán y Eva lo que hicieron fue irse a esconder. David lo que hizo fue buscar al Señor. Lo mismo que cuando censó al pueblo. ¿Recuerdan las opciones que le dieron? 7 años de hambre, 3 meses perseguido por sus enemigos, o 3 días de peste. Y David dijo, mejor es caer en las manos del Dios vivo, porque en él hay misericordia. David, en vez de huir de Dios, buscaba a Dios, hermano. Y la presencia de Dios era algo que David anhelaba, tanto que la suplicaba de todo corazón. Pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros le hemos suplicado a Dios su presencia en nuestra vida? Dios sabe, hermano. No es necesario que me lo diga a mí. ¿Cuánto le hemos clamado al Señor porque su presencia sea real en nuestra vida? Porque la presencia de Dios se note en nuestra vida. Tabernáculo de David es presencia de Dios. Lo primero entonces es anhelar y suplicarle a Dios, hermano, por su presencia. Pero también, hermanos, hay otros secretos que David nos comparte. Ya hemos visto que David dice en el Salmo 22 que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero yo quiero que vea que dice el Salmo 95 y versículos 1 y 2. Salmo 95. Estoy por terminar. Algunos versículos más. Salmo 95, versículos 1 y 2. Dice David, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia, ¿cómo dice, hermano? Con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Hermanos, un recurso para atraer la presencia de Dios es la alabanza. Pero hermano, ya la semana pasada hablamos de eso. Sacrificar alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza es un sacrificio. Los sacrificios agradables a Dios son 3. Los vimos la semana pasada. La alabanza, la ayuda mutua y hacer el bien. Esos son los sacrificios agradables a Dios. Así que lo primero es anhelar y suplicar a Dios su presencia, de todo corazón. Lo segundo es alabar su nombre. Lo tercero, Salmo 100, versículo 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Hermano, ¿sabe qué significa regocijo? Regocijo será sentirse contento, nada más. ¿O le dice algo más la palabra regocijo? Regocijo habla de danzar. Regocijo habla de aplaudir. Regocijo habla, hermano, de demostrar lo que hay en nuestro corazón. A Él, no a los hermanos. A Él. Porque algunos danzan para los hermanos. Pero estamos hablando de danzar para el Señor. Así que, hermanos, hay que anhelar la presencia, hay que suplicarla, hay que alabar al Señor y hay que regocijarse delante de Él. Servirle con alegría. Cuando usted ve a una persona alegre en la iglesia, dígale usted servidor, ¿verdad? Porque esa es la unción de los servidores, ¿no? Servir a Jehová con alegría. Y cuando mire un trompudo, dígale, usted no es el servidor, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los servidores lo hacen con alegría ahí, ¿no? Así dice la Escritura. Ya están sumiendo la boca algunos. Solo déjenme mostrarle, para terminar, que hubieron hombres, por lo menos déjenme enseñarle cuatro ejemplos, de hombres que vivieron en la presencia de Dios. Vea conmigo, primer libro de Reyes 17. Porque se puede vivir en la presencia de Dios, ¿no? Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Sabe que la palabra estar que se utiliza ahí, el verbo estar que se utiliza ahí, hermano, también significa permanecer. Lo que Elías estaba diciendo: vive Jehová en cuya presencia permanezco, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Lo puede ver también en el capítulo 18, versículo 15, vuelve a decir lo mismo Elías. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Elías era un hombre que vivía de continuo, hermano, en la presencia de Dios, y un día Dios decidió llevárselo en un torbellino de fuego. Al igual que Enoch caminó con Dios, hermano, permanecía con Dios, y un día Dios le dijo: mira, mejor venite para acá, y se lo dijo. También, hermanos, el discípulo de Elías, Eliseo también era un hombre, a pesar del carácter, que permanecía en Dios, porque hemos dicho que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Segundo de Reyes, capítulo 3 y versículo 14. Ese pasaje es tremendo, hermano. Porque ya Josafat había hecho alianzas paganas, y cuando iban a buscar, se habían perdido en el desierto siete días dando vueltas. Y llegan a buscar a Eliseo, entre ellos iba Josafat. Y Josafat les dice: vive Jehová en cuya presencia, Eliseo, en cuya presencia estoy, que si no fuera por vos, le dice Josafat, ni te viera la cara, ¿no? Tráigame un tañedor, dijo, porque como el carácter era duro, entonces cuando el tañedor empezó a tañer, un músico, pues un ministro de alabanza, la mano de Jehová vino sobre él, dice. Y entonces empezó a profetizar, porque sin presencia de Dios no hay profecía, hermano. Sin presencia de Dios no hay profecía. ¿Sabe que la profecía es una evidencia de la presencia de Dios? Así dice el apóstol Pablo. Pero si todos profetizan, dice, y entra un indocto, por todos es convencido, inclinando su rostro dirá: verdaderamente Dios está en medio de ellos, dice. La palabra profética es una evidencia de la presencia de Dios. Palabra auténtica. No estafa, ya ve que hay una ley contra la piratería también. Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 14, dice así: Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, etcétera. Es un pasaje tremendo ese, hermano, ese pasaje. Pues bueno, Elías vivió en la presencia del Señor, Eliseo permanecía en la presencia del Señor, pues es que hacían milagros, hermano. David, Salmo 63, era un hombre, hermano, ya lo hemos visto, pues, pero déjenme enseñarle un versículo más. Salmo 63, David era un hombre, hermano, que anhelaba a Dios desde la madrugada. Salmo 63, del 1 al 3, dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mire, David tenía un anhelo tremendo, hermano, por el Señor. En tierra seca, está hablando del desierto, ¿sí? Y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mire, hermano, David quería ver la presencia de Dios en el desierto, así como la había visto en el templo. Porque, hermanos, Vivir en la presencia no solo es en la iglesia. Vivir en la presencia es en el momento de la prueba también. David era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Por último, hermano, el mejor ejemplo es Jesús. Jesús no hacía nada por su propia cuenta. Juan capítulo 5, versículos del 19 al 20 dice el Señor claramente, porque no hago nada yo por mi propia cuenta. Jesús hacía lo que veía hacer el Padre. Dice que Él no juzgaba por su propia cuenta, sino que según oigo así juzgo, y por eso mi juicio es verdadero. Hermanos, Jesús no se movía si el Padre no se lo mostraba. Jesús, hermano, vivía en la presencia del Padre. Hermanos, el deseo de Dios es habitar Él en medio de nosotros y que nosotros permanezcamos en su presencia. Restauración del tabernáculo de David es restauración de la presencia de Dios. El anhelo de David no era la alabanza. Tabernáculo de David no es alabanza. Tabernáculo de David es presencia de Dios. La alabanza solamente es el recurso para atraer la presencia de Dios. Vivamos, hermano, en la presencia del Altísimo. Vamos a orar. Padre, qué bueno eres, Señor. Que siendo como eres de santo, Señor, anhelas habitar en medio de un pueblo, como decía tu siervo Isaías, de labios inmundos. Padre, hoy te suplicamos con todo nuestro corazón, Señor. Tú sabes si eso es del diente al labio o no, Señor. Pero hoy te suplicamos tu presencia en medio nuestro, Señor. Señor, sabemos que esta ciudad se va a convertir cuando tu presencia se mueva aquí, Señor. Que la gente no vendrá por escuchar la voz de ningún hombre. Vendrá por escucharte a ti, Señor. Señor, muévete en medio de nosotros. Haz de esta pequeña morada tu tabernáculo, Señor. Y restaura tu presencia en medio nuestro. Restaura tu presencia, Dios. Mientras la iglesia ora, quiero aprovechar para preguntar si esta noche habrá alguna persona que nunca le ha dado su vida a Jesús. Y ahora, quiero entregarle su corazón a Él. Ahí donde se encuentra. Deme su vida, Señor. Perdón de pecados. Una vida nueva es la que Cristo ofrece. Separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Según veo, está reunido el pueblo del Señor. Padre, exaltamos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Yo te quiero pedir, Señor, que pongas el anhelo en nuestro corazón. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pon ese anhelo en nuestro corazón, Señor. David te lo decía, Señor, como los hijos de Coré te lo decían, Señor, en el Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. También, Señor, tu siervo Asaf decía, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo. Padre, hoy declaramos que nuestra alma te anhela, Señor. Nuestra carne te anhela, Señor. En medio del desierto, en tierra seca y árida, donde no hay agua, ahí te anhelamos, Señor. Déjanos ver tu gloria, ver tu presencia en medio del desierto, y también contemplarla cuando estemos en el monte.